dijo tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar. Y ahora que yo vengo anunciando un ciclón, es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña y con la lluvia caer frente a mi ventana, mi amor. Y hoy quiero besarte suavemente, acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Y hoy quiero amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer frente a mi ventana, mi amor. Solos.